Lunes. Autoridad de la palabra encarnada. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. En Mateo 21, 23, mientras Jesús enseñaba, los principales sacerdotes y los ancianos le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús respondió a la pregunta en forma bien rabínica, es decir, con una contrapregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? En los debates rabínicos, la contrapregunta tenía la intención de señalar la respuesta a la pregunta original. Cuando ellos rehusaron contestar, a su vez, él rehusó darles una respuesta clara. Así como ellos rehusaban reconocer el poder de Dios en el ministerio de Juan, había poco valor en analizar su propio ministerio, que también era de Dios. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de la autoridad de Jesús? Mateo 7, 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1, 21 al 27. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Entonces Jesús lo reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen? Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Lucas 9:1. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Juan 5:25 al 27. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La autoridad final pertenece a Cristo como nuestro Creador y Redentor. Él es la Corte Suprema de Apelación, y a la vez, la norma absoluta por la cual cada vida ha de ser juzgada. La autoridad divina encuentra su foco y su finalidad en él. Los evangelios, por lo tanto, declaran que su enseñanza causó asombro, pues él enseñaba como quien tiene autoridad. En todos los evangelios encontramos la autoridad más que humana de Cristo. Él perdonó pecados, expulsó demonios y pretendió el derecho de juzgar los corazones de los hombres y darles vida eterna. No obstante, la autoridad que Cristo ejerció dentro de su comisión terrenal le fue otorgada por el Padre. Todo lo que él hacía, incluyendo todos los milagros que realizó, siempre fueron hechos en dependencia del Padre y con su cooperación. Al mismo tiempo, él tenía autoridad absoluta. Por lo tanto, él podía delegar autoridad a sus discípulos y al final juzgara a toda la gente. Vivimos en una época cuando está de moda cuestionar la autoridad. ¿Cómo nos relacionamos con la autoridad? ¿Qué factores deberían determinar nuestra respuesta?